Universidad Complutense de Madrid, curso sobre el flamenco y los intelectuales, conferencia de Ángel Álvarez Caballero, del nacional flamenquismo al renacimiento en Córdoba y Jerez, día 8 de agosto de 1991. La última clase de esta mañana, cuyo tema es del nacional flamenquismo al renacimiento en Córdoba y Jerez, nos va a hablar Ángel Álvarez Caballero, que es licenciado en Ciencias de la Información, es autor de un libro que lleva ya varias ediciones, Historia del Cante Flamenco, que podéis encontrar en Alianza Editorial. Yo diría que es un manual completo. Aquellos de vosotros que tengáis interés en tener una visión de conjunto del flamenco, ese es el libro que podéis leer. Es autor de un libro de flamenco, sobre flamenco, muy valiente. Se llama Gitanos, Payos y Flamencos en los orígenes del flamenco, editado en Sinterco. Y es, como sabéis, crítico de flamenco en el diario El País. En la ficha que tengo aquí, él sí me ha puesto su año de nacimiento, pero no lo voy a decir. Sí, bueno, agradezco a Félix esa omisión. Pero advierto que yo no vine en el 92 con Colón, en el 1492, ¿no? Tampoco es eso. Bueno, vamos a situarnos en 1939, cuando España puso fin a una larga pesadilla de casi 3 años de duración, o creyó ponerle fin. Porque apenas silenciados los fragores de batallas fratricidas, con las heridas aún frescas, este país fue dándose cuenta de que el mal sueño perduraba, de que íbamos cayendo en un abismo más profundo aún, cuyo término cada vez parecía alejarse más de nosotros. Entonces no lo sabíamos, pero la cosa iba ciertamente para largo. Ciñéndonos al tema que aquí nos importa, pues otra cosa sería improcedente, hay que fijarse inmediatamente en lo que ocurre en una posguerra, cuando todo hay que reajustarlo, recomponerlo, adaptarlo a la nueva realidad. Si esa realidad es sombría, desesperanzada, sin horizontes asequibles, y lo fue en España, vaya si lo fue, las cosas son más difíciles. El ambiente se enrarece y en él nada puede desarrollarse normalmente. El arte es muy sensible a las situaciones adversas. El arte necesita, más que cualquier otro elemento, crecer en libertad. A comienzos de aquella triste década de los 40, el arte flamenco arrastraba no solo los traumas de la guerra civil, sino además muchos años anteriores de aquella auténtica travesía del desierto, que fue lo que llamamos ópera flamenca. Poco antes del estallido letal, en 1935, Tomás Borrás escribió respecto al cantaor, guitarrista y memorialista de Lojondo, Fernández de Triana, algo que nos ilustra cabalmente sobre el tema. A veces se aparece, se refiere a Fernández de Triana, en uno de esos monumentales coliseos de cemento armado para procurar digerir eso que le llaman la ópera flamenca, y al oír a los petulantillos de la milonga, la colombiana, y vengan fandanguillos de gramófono, insultos a la poesía en forma de complejas pedestres y carencia absoluta de tradición, de arte sincero y de sabor, Fernando de Triana se sale del monumental, escupe un poco bajo las luces de neón y se vuelve al pueblecito de Camas, junto a Sevilla, donde tiene un colmado pequeñito como un cañero, con algo de guitarra, unos gitanos que pasan y otros viejos que se juntan en rueda y beben a sorbitos sus recuerdos. Con tan escuálido bagaje, nuestro arte flamenco salió de una guerra y se dispuso a enfrentar una nueva etapa que, sin ser muy linces, se podía vislumbrar sombría y cuajada de incertidumbres. España en soledad, aislada del exterior y gobernada en su interior por fuerzas reaccionarias y cavernícolas, forzosamente habría de trasladar a su vida cultural la atonía y castración que dominaban una sociedad gravemente mediatizada. El flamenquismo, ya bastante desprestigiado por aquellas calendas, se convertiría en lo que Francisco Almazán llamaría un día nacional flamenquismo. La España de Franco, cito a Almazán, la España de Franco, aislada y bloqueada internacionalmente, necesitaba una afirmación nacional orgullosa de sus valores frente al mundo y reducir definitivamente la diversidad interior a unidad firme y claramente manejable. Nada para ello como la poderosa estética popular castellano-andaluza y toda la belleza de la imaginería del sur para cristalizar una estampa donde los valores y colores raciales tantas veces expresados por el pueblo y reflejados y mimetizados por el poder como algo positivo y por la Europa protestante, capitalista y democrática como negativo, no encuentran ya la oposición crítica de una clase intelectual disconforme. Yo no estoy muy seguro de que deban cargarse todas las culpas al poder, y especialmente en el tema del flamenco, que venía ya herido de muerte tras dos décadas largas de oprismo. Y más teniendo en cuenta que el flamenco nunca había tenido una militancia política significativa en sus manifestaciones, ni la ha tenido después, salvo alguna puntual excepción. El poder lo que hace es diseñar la sociedad en que quiere desarrollar su régimen, quizás porque no podría hacerlo en otro tipo de sociedad, y a la misma todo debe adaptarse si quiere sobrevivir. El arte y la cultura también. El flamenco sobrevivió. Malamente, pero sobrevivió. E incluso pudo renacer de sus cenizas cuando el poder surgido de la guerra gozaba de su máxima vitalidad, escasamente a mitad de camino en su larguísima andadura. No parece, pues, que el poder pusiera especial empeño en reprimir o obstaculizar el normal desarrollo del flamenco. De ser así, igual hubiera podido yugular su movimiento restaurador a mediados de los 50, y sin embargo las instituciones del régimen colaboraron frecuentemente a favor del mismo. Lo que ocurrió es que desde 1940 a 1955 el flamenco siguió dormitando en la herencia del operismo anterior sin mayores inquietudes. Es cierto que un buen número de artistas se había exiliado al extranjero, pero no es menos cierto que buena parte de ellos volvieron a poco de terminada la guerra para convivir placenteramente con el poder establecido. No habían huido por convicción política, habían huido pura y simplemente para ponerse a salvo de los peligros bélicos. Algunos ciertamente se mantuvieron exiliados hasta que el régimen se agotó en España, e incluso hubo quienes murieron lejos de su lugar de nacencia, pero fueron los menos. ¿Qué ocurrió con los intelectuales en esta etapa específica del nacional flamenquismo? Pues ocurrió que mientras Antonio Machado se dirigía hacia Colliure para morir, creyendo que se aproximaba a Sevilla, El régimen tuvo aquí sus propios intelectuales, unos afectos, otros acomodaticios, otros indiferentes. Su actitud respecto al flamenco fue diversa. Unos pocos se mostraron afines, verdaderos aficionados, y lo hicieron patente no solo en su actitud vital, sino también en alguno de sus escritos. Los demás, la inmensa mayoría, se mantuvieron absolutamente indiferentes hacia un arte que desconocían, probablemente, porque nunca habían tenido acerca de él la mínima información. Como por lo demás había ocurrido siempre, salvo contadas excepciones que todos conocemos. Tampoco hubo un antiflamenquismo militante, como el que en su día habían manifestado Eugenio Noel y algunos miembros de la generación del 98. Ni un movimiento a favor, reivindicativo, como el que en 1922 capitaneara Falla y que cristalizó en aquel memorable, aunque inoperante, en este punto siento discrepar de algunos criterios expuestos aquí ayer, concurso de Granada. Ni lo uno ni lo otro. Las relaciones de los intelectuales con el flamenco se mantuvieron, digamos, a niveles personales de complacencia o indiferencia, que no tuvieron mayor trascendencia que, en el primer caso, la producción de algunas obras de inspiración o de temática flamencas. Nos referiremos en primer lugar a Tomás Borrás, a quien ya hemos citado. Más franquista que Franco, prácticamente nazi, en frase de nuestro amigo Eugenio Como. Pero era un buen aficionado y desde luego entendía el tema flamenco. En 1935 había escrito el prólogo al libro de Fernando de Triana, Arte y Artistas Flamencos, y colaborado en la búsqueda de las fotografías que son parte sustancial del mismo. En la rebusca de los retratos hemos participado muchos, escribe. Ha sido encarnizada y difícil, porque cada fotografía estaba en pueblo distinto, oculta, olvidada, a punto de perderse. ¡Qué colección tan raramente hermosa hemos logrado reunir! En lo que tiene toda la razón del mundo, porque sin esa estupenda galería fotográfica, hoy la iconografía flamenca de ese tiempo sería casi inexistente. En el texto, aunque tenga algún error corriente en aquella época y hoy rectificado por la investigación flamencológica, que la caña y el polo son el padre y la madre de la soleá, por ejemplo, y la serrana y su macho de la sigrilla, Borrás arremete contra algunos de los prejuicios que tanto daño han hecho al flamenco. Cito, que el flamenco era cosa de golfos y borrachos, de gentuza y de maleantes. No se pudo decantar el arte límpido que daba un grupo nacional de los pozos y grumos, de las fermentaciones en las juergas de la ciudad y del señoritismo que no se encanallaba por los artistas flamencos, sino que él encanallaba a esas mujeres y a esos hombres de la nativa marina y la labradora campiña, otra cosecha humana nacida del alto azul y del jugo profundo inmaculados, hasta que rodaban por las artificiales ciudades. Es uno de los muchos focos de espiritualidad, sigue diciendo, que de modo suicida hemos dejado cegar y aún hemos ocultado como defectos y taras cuando eran expresiones y modos artísticos incomparablemente hermosos. Tomás Borrás fue autor de un poema clásico ya en la poesía de inspiración flamenca, Elegía del Cantaor, que sitúa en el colmao madrileño Los Gabrieles y en el que, poniendo como personaje central a don Antonio Chacón, nos da una espléndida estampa del ambiente flamenco de la época. Llegan al mostrador el sereno y los guardias, pidiendo el aguardiente que mata el gusanillo. Las guitarras callaron sus falsetas de encaje, las artistas marchitas se arrancan los postizos. Es la hora de Chacón, la madrugada lívida, como una ahogada, llega, es puntual, a las 5, a la cita del viejo cantador. Ya no hay gente, ya están solos la vida, la pena y los amigos. Me declaro profundamente aficionado al cante, manifestaría Borrasa González Climent, en frases que vienen a ser un manifiesto de la más pura ortodoxia honda, aún aludiendo al flamenco como folclor. La jerarquía de este folclor en su música y en su lírica es verdaderamente extraordinaria. A mi juicio, el cante no sale del triángulo que forman Sevilla, Jerez y Cádiz. Es un triángulo esencial, maternal. Nadie podría desmentirme que todo el cante de Huelva, de Córdoba y de Levante es ligero y relativamente flamenco. Es otra cosa. No resisto la actual época fandangueril. A mi entender, la verdad gira alrededor de la sigrilla y la soleá. Los cantes chicos llegan por añadidura. Esto de los cantes chicos, Borrás lo había tomado seguramente de otro escritor franquista, José Carlos de Luna, quien durante aquel régimen fue gobernador civil de Sevilla y Badajoz. En sus años juveniles, 1926, José Carlos de Luna había publicado un libro titulado De cante grande y cante chico, que si tuvo la virtud de reanudar la bibliografía flamenca, prácticamente abandonada desde la colección de cantes flamencos de Delocio en 1881, tuvo el vicio de introducir algunos errores de los que nos ha costado décadas desprendernos. El más grave de todos, el que se deduce del título del libro, esa artificial clasificación en cante grande y cante chico. Y no estoy pretendiendo decir, ojo, que todos los estilos tienen una misma dimensión cantadora. Evidentemente no es comparable un fandango a una sigrilla, incluso hechos ambos por un mismo y gran cantador. Es cierto que cantadores como Palanca, el de la Calzá o Macandé, engrandecieron el género fandangueril con sus creaciones, pero no sé que hicieran historia por sigrillas o soleares. De ahí la dificultad en hacer creíbles clasificaciones tan elementales como la de cante grande y cante chico de José Carlos de Luna. Otro error garrafal suyo fue el de hacer a la caña la abuela venerable de todos los cantes, error que trajo a sí mismo larga escuela de repetidores. Larga secuela, perdón, de repetidores. Personaje contradictorio, pues, este gobernador civil del régimen franquista metido a flamencólogo. En su libro citado y en otros escritos hay buen número de equivocaciones de mayor o menor calibre. Da la impresión de que el hombre malagueño se aproximó al tema flamenco con interés y dedicación, pero desde una posición decididamente elitista, de señorito frecuentador de juergas. De él dejó escrito González Climent que no profesa cordialidad alguna a los cantaores, los mira con viejo hastío, no los respeta. María del Carmen García Tejera le califica como excelente poeta del flamenco, aunque más bien en la línea vernaculista, y a continuación puntualiza: su inspiración poética nace en el campo andaluz, concretamente malagueño y gaditano, donde pasó su juventud. De ahí que su flamenquismo, como ocurre con García Lorca, nazca más que de su acercamiento literario al tema, de su propia experiencia. Esa vivencia directa del cante y el baile por parte de José Carlos de Luna es perceptible en su obra de inspiración flamenca, que es abundante, con títulos tan conocidos como La taberna de los tres reyes, El café de chinitas y El pillario. Poema este último muy popular, pero en el que, mire usted por dónde, comete otro grave error al confundir al protagonista del mismo. Tú conoces al pillario, un viejecillo renegro, reseco y chicuelo, la mirada de gallo pendenciero y hocico de raposo tiñoso, que no era el pillario, sino otro artista callejero a quien llamaban el rabú. Hay un título menos conocido en la obra de José Carlos de Luna, Gitanos de la Bética, que aun no siendo de tema específico flamenco, me parece específicamente flamenco, me parece más interesante respecto al mismo que el tan citado de cante grande y cante chico. En todo caso fue una personalidad no desdeñable en el variopinto mundo de gentes diversas que se han movido y se mueven en torno al flamenco, pero sumamente controvertida. A José María Pemán no se le puede considerar en rigor hombre del régimen franquista, aunque convivió con él placenteramente. Incluso en plena guerra civil presidió la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica creada en Burgos, 1936-1938. De talante afable, tranquilo, católico y monárquico por convicción, fue presidente del Consejo Privado de Don Juan hasta su disolución en 1969. El régimen lo instrumentó en un tiempo en que no tenía a mano muchos intelectuales de prestigio, dispersos por esos mundos en la diáspora que siguió al fin de la Guerra Civil. El régimen, en fin, le mimó, le otorgó honores y Pemán se dejó querer. Quizás se pasó un poco en el conformismo, pues hay páginas suyas de aquel tiempo de una palmaria tonalidad azul. Como gaditano que era, aunque no necesariamente estudioso del flamenco, Pemán picoteó en este arte intermitentemente, sin profundizar demasiado en él. En realidad no se puede decir que Pemán profundizara en ninguna parcela de su obra, pues su impulso creador fue ágil, volandero, fácil, sin complicaciones. Mástil del buen decir, pluma del día, le canta Antonio Murciano, pensando quizás en su enorme facilidad versificadora que le llevaba a escribir en un momento versos llenos de gracia y donosura. Por ejemplo, torbellino de colores, no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueve Lola Flores. Y es bueno, cuenta Lola, porque está hecho en un santiamén y de su propia mano delante mía. Hizo cosas más importantes, naturalmente, sobre la temática flamenca. Gran poeta neopopularista, le califica García Tejera, dotado de enorme capacidad para describir el mundo andaluz, particularmente el de Cádiz. Uno de sus poemas más interesantes es el que dedicó a Aurelio Sellés el Tuerto. A Aurelio se le desgarra la voz cuando la guitarra lo cita por soleares. Los responsables del Concurso Nacional de Córdoba pensaron en 1959 ofrecerle el cierre del acto final de aquella edición del mismo, la segunda. Y Ricardo Molina viajó expresamente a Cádiz. Pemán me recibió espléndidamente, explicaría, le formulé la invitación. Quedó sinceramente halagado, pero se excusó por falta de tiempo y señaladamente para ponerse a la altura del concurso. Su modestia se corresponde con su señorío. No es un genio, pero ingenio le sobra. Y de cante sabe más que lo que demuestra. Es un hombre querido por tirios y troyanos, oficialistas y rojos, académicos y surrealistas. Él vale más que su propia obra. En 1952, Edgar Neville realizó la película Duende y Misterio del Flamenco, que fue premiada en Cannes y se convirtió pronto en hito de la filmografía del género, tampoco estimulante por lo general. La obra de Neville contaba con actuaciones de Pilar López, Antonio Alejandro Vega y unas jovencísimas Fernanda y Bernarda, entre otros. En aquel tiempo en que aún no se habían iniciado la etapa de revalorización del flamenco, una película semejante causó impacto incluso a un público no específicamente aficionado a lo junto. Es una obra hecha con seriedad y con un profundo respeto al arte que trata. Un visionado actual de la misma quizás revele cierto envejecimiento y alguna caída en el tópico, pero aún así, Duende y Misterio del Flamenco sigue siendo un punto de referencia imprescindible. Aunque no hubiera hecho esta película, Edgar Neville habría demostrado igual su gran conocimiento y su auténtico amor por el flamenco. al que dedicó también obra escrita en prosa y en verso, además de alguna otra secuencia cinematográfica, en El crimen de la calle Bordadores, por ejemplo. Fue un aficionado serio de los que no se dejaban embaucar por gorgoritos y repipieces fruto del tiempo. En 1958, cuando Antonio Mairena todavía era casi un desconocido para gran parte de la afición, Edgar Neville llamaba la atención de sus lectores hacia el cantaor con ideas que indican ciertamente auténtico sentir de lo hondo. Cuando el cante se va a morir, decía él, cuando a los más aficionados comienza a aburrirnos, surge de pronto, inesperada y salvadora, una voz que disipa nuestro aburrimiento y que nos confirma que el cante no tiene fondo, que queda siempre un más allá inédito para nosotros y para los mismos profesionales. Y entonces, cuando estéis en familia, pedidle que os diga el cante de Triana como era antes de que los civilizasen para traerlo a la capital, a aquel Madrid de hace 40 años que había perdido la noción de su valía. Alerta, aficionados, uno de los más grandes cantaores de la época canta en Madrid. No os perdáis y escuchadle callandito. Era pues Neville de los puros, de los que saben escuchar, saben lo que escuchan y lo sienten en lo hondo de su ser. Luis Caballero nos habla de su amistad con él cuando Neville estaba obsesionado por la idea de poder escuchar la tonada grande como es, y cuando le hablaba de la afición al cante de su amigo Charles Chaplin, quien, según él decía, de la cabal del Pena Hijo, que esa música era única, extrañamente distinta, que le atravesaba el alma y le ponía alas. En palabras de Chaplin. Un Neville que jovencísimo había estado en 1922 en el concurso de cante hondo que promovieran Falla y un grupo de intelectuales, donde conociera a Chacón, que le inspiró unos versos que perduran: voz de canario fino e con el cielo, arpegios increíbles y emoción. Sin emoción no hay arte, y si al cantaor no sangra el corazón, el flamenco no es bueno. Es tan solo flamenco de salón. Y don Antonio conocía el cante y oyó a Silverio romperse con la debla el esternón. Era mucho flamenco el de Chacón. Allí, en Granada, adquirió Neville la conciencia de que se habían olvidado los cantes grandes y solo imperaban unos insoportables cuplés aflamencados, unas afeminadas colombianas y toda una serie de fandanguillos de gorgorito a cual más ridículo, en sus propias palabras. Edgar Neville dirigió también alguna película en cuyo guión aparecía la firma del poeta Rafael de León, una de las personalidades más representativas de la época en relación con el flamenco. Aunque no fuera propiamente un escritor del flamenco, pues como es bien sabido, su pluma se decantó muy pronto hacia la canción española más que hacia el cante. Sevillano de familia noble, era primogénito de los condes de Gómara, había nacido en la calle San Pedro Mártir, no lejos del centro de la ciudad, una zona en que los cafés cantantes y cabarets eran lugares donde se podía escuchar a los maestros del flamenco, nombres hoy casi legendarios, a las cupletistas de voces atipladas y carnes generosas, a las bailadoras de nombres sonoros como la Malena y la Macarrona. En la Sevilla del café, es la Sevilla del café concierto Novedades, del Tronío y del Cursal, nombre este que para toda una generación fue paradigma de los espectáculos de varietés. Lugares todos que un jovencísimo Rafael de León frecuentaba asiduamente, al igual que su padre. Y si ciertamente su producción para el mundo del espectáculo de la época no fue genuinamente flamenca, no es menos cierto que gran parte de la misma estuvo impregnada de flamencura de buena ley. Fuera en la expresión poética, sin excluir la métrica, fuera en el contenido, fuera en los ambientes que supo captar y reflejar admirablemente, no solo con fidelidad, sino incluso con amor. Valga un solo ejemplo: María de la O fue primero canción, después obra teatral y por último película, interpretada esta y sus personajes protagonistas por dos bailadoras tan flamencas como Carmen Amaya y Pastora Imperio. Y la propia Amaya hizo de la canción un canto con melismas hondos evidentes. No se olvide, no olvidemos, que no siempre fue fácil mantenerse fiel a determinadas facetas rectoras de un género en el que Rafael de León fue maestro de maestros. La moral oficial imperante durante la dictadura franquista, especialmente a partir de la firma del concordato con la Santa Sede en 1952, casaba mal con ese mundo exaltado y violento retratado por nuestro poeta y sus colegas, en que fulanas, marineros, gitanos, equívocas venteras, madrinas o cantaoras campaban por sus respetos. Y sin embargo, Rafael de León, hombre afecto al régimen, supo mantener su obra en esa línea tópica, si se quiere, del género. Pastora Imperio, Trimila Parrala y La Petenera fueron personajes flamencos, entre otros, a los que cantó Rafael de León con su singular donosura y su personal sentimiento de lo hondo. A esta última, flamenca enigmática como pocas, le dedicó poema y canción La Petenera bailaba en el café del burrero, siendo personaje de los más atractivos para la inspiración flamenca de los poetas. Rafael de León supo escribir algunos de los más hermosos versos que se le hayan dedicado. La petenera lloraba en el café del burrero, sobre el mármol de la mesa se deshojaba su pelo. Malaya sea, malaya, quien petenera me ha puesto. Al llegar la medianoche, la petenera se ha muerto. A mediados de la década de los 50, comienzan a ser perceptibles en el mundo del flamenco algunos cambios que finalmente concluirán en la mayor dignificación de lo hondo, que hasta entonces había arrastrado décadas de depauperación y miseria, derivadas en primer lugar del operismo y después del nacional flamenquismo de la posguerra. Se cita entre esos elementos del cambio la primera antología de Hispavox, el surgimiento y auge de los tablaos, la publicación del libro Flamencología y la convocatoria del concurso de cante de Córdoba. En estos dos últimos hechos fue decisiva la autoría o influencia de intelectuales. Flamencología fue la obra cumbre en el tema flamenco de un escritor no especializado hasta entonces precisamente en el mismo, el argentino, hijo de andaluces, Anselmo González Climent. Después publicaría otros libros de la misma temática, llegando a formar un personal corpus bibliográfico flamenco de importancia, con títulos como Oído al Cante, Cante en Córdoba, Bulerías, etc. Pero su obra capital y uno de los hitos fundamentales en la historia de la bibliografía dedicada al arte flamenco fue Flamencología. Salió a la luz muy oportunamente, en un momento en que hacía falta ofrecer una perspectiva seria y rigurosa de un tema lastrado por prejuicios y falta de prestigio y que registraba de siempre una aridez editorial desoladora. González Climent vino a establecer las bases de un estudio científico y sistemático de lo hondo e incluso dio nombre a la nueva ciencia, flamencología. Un nombre, lo he dicho repetidamente, que no a todos gusta, pero que está ahí y se usa normalmente, seguramente porque no ha podido encontrarse otro mejor. En 1956, Anselmo González Climent fue uno de los 5 miembros del jurado del primer concurso de Córdoba, de Cante Hondo de Córdoba. Otro fue Ricardo Molina Tenor, poeta cordobés, miembro muy significado del grupo cántico y principal responsable de que ese importante certamen se concretara en una aventurosa realidad. Ricardo Molina llegó tardíamente al conocimiento del flamenco, pero se entregó apasionadamente, hasta el fanatismo, a él, tanto como para dar pie a juicios como el de José García Nieto, quien manifestó por entonces: "Desconfío de los entusiasmos temáticos de Ricardo. Ahora, por ejemplo, desconfío de su exagerada afición flamenca. González Climent, que tuvo múltiples contactos con Molina en el curso de las primeras ediciones del concurso cordobés, en las que ambos fueron jurados y promotores destacados, nos ha dejado multitud de testimonios del hombre y de aquella su entrega enfervorizada hacia lo hondo. Transcribo uno de ellos. Sería harto difícil sintetizar la avaricia perceptiva de Ricardo Molina durante las inolvidables jornadas del concurso de Córdoba. Estaba en todos los rincones y por todos los rincones se escapaba. Decir que estaba poseído es poco. Todo él, ojos vivaces, humor rubio, sin tasa, moriles en proximidad, parecía una tabla de multiplicar vivencias. Tanto estaba fuera de sí como ensimismado. Es cierto que Ricardo Molina se equivocó en su valoración de diversos aspectos del flamenco, seguramente a causa de su estrecha amistad y posterior colaboración con Antonio Maidera, fruto de la cual fue esa obra básica titulada Mundo y formas del cante flamenco, manifestándose en él un extremado filogitanismo, por ejemplo, o una subestimación de figuras del calibre de un Silverio Franconetti o de un Antonio Chacón. Aún así, permanecerá como uno de los pontífices de la flamencología, al igual que Anselmo González Climent, y su aportación a la misma debe considerarse decisiva. También los intelectuales tuvieron mucho que ver, yo diría que todo, con la fundación en Jerez de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces en 1958. Surgió esta entidad en el seno del Grupo Atalaya, de escritores y artistas jóvenes, del Centro Cultural Jerezano, más tarde el Ateneo de Jerez. Jóvenes poetas jerezanos fueron alma y vida de este proyecto. Juan Martínez Franco, más conocido como Juan de la Plata, su firma habitual para los temas flamencos, a quien tenemos aquí, de esto podrá hablar mucho mejor que yo, y Manuel Pérez Celdrán, en primer término. La Cátedra de Flamencología, con 33 años de vida ya, cumplió una importante tarea en ese objetivo ideal de dignificar lo hondo, de elevar el nivel de exigencia y rigor en el tratamiento del hecho flamenco. Más quizás en los primeros años de actividad que en los últimos, en que aparece como un tanto enquistada en sí misma, cercenadas muchas de sus actividades anteriores, limitada seguramente por la concurrencia de instituciones como la Fundación Andaluza de Flamenco, con más apoyos oficiales y financieros que la cátedra. Pero en aquellos primeros años de su andadura, que son los que corresponde historiar aquí, cuando nada o casi nada se había hecho en el terreno de aproximar el flamenco a la vida intelectual del país, o viceversa, tanto de lo uno como lo otro, la cátedra marcó pautas, abrió caminos, estuvo en casi todo lo que habría de tener una significación sustantiva en aquella empresa, entonces ardua y casi quimérica, de jerarquizar este arte que, salvo puntuales excepciones, había arrastrado a trancas y barrancas casi 2 siglos de existencia, huérfano de cualquier atención por parte de la gente del pensamiento y la cultura. En este sentido, la cátedra realizó una notable tarea, sacó a la luz libros y publicaciones diversos, asesoró e impulsó espectáculos múltiples, la fiesta de la bulería ahí sigue, desde 1967, sus premios nacionales en distintas especialidades continúan mereciendo estimación, tanto por parte de los artistas como por parte de los aficionados. Su museo reúne probablemente el conjunto documental y de objetos más importantes del arte flamenco, y miembros de número u honorarios de la cátedra han sido o son las personalidades de más prestigio en el mismo. Estas son solo algunas de las realizaciones de una entidad sin precedentes ni consecuentes, pues las que surgieron después ya tienen otras connotaciones, con cuya aparición y posterior desarrollo el arte flamenco y el mundo intelectual con él relacionado sentaron las bases definitivas para una correlación posterior que ha sido fructífera y que tuvo trascendencia. Cuando los logros de la cátedra comenzaron a ser visibles, la percepción por la generalidad de la gente del hecho flamenco varió sensiblemente con respecto a las etapas inmediatamente anteriores. Lo del nacional flamenquismo comenzaba a ser solo historia. Muchas gracias. Antes, la invitación a que todos los becarios y que sean menos protagonistas los profesores, os recuerdo luego, si sí, no, si está también en la lista, es que hay muchos. Es que se ha pedido tanto la palabra que una lista inmensa. Yo he tomado unas notas a lo largo de las dos conferencias y una van a hacer preguntas y otra van a hacer unas simples reflexiones. Lo de Tomás Borrá, la cita de que encanallaban los señoritos a las mujeres y hombres del flamenco, pues eso sí es cierto, porque yo además lo he presenciado, lo he visto y confirma las palabras mías del otro día. José Carlos Bruna, yo quería hacer una puntualización sobre el caso de José Carlos Bruna. José Carlos Bruna, pues de flamenco, en fin, yo confirmo todo lo que tú has dicho antes, y a mí me ocurrió en mis propias carnes la primera marginación quizás que sufrí en esto del flamenco. En una semana de estudio flamenco que se celebró en Málaga, pues se daba un premio aquel año, no sé por qué, que se instituyó para premiar una labor de investigación y de seriedad y de tal, ¿no? Y entonces el jurado, entre los miembros, estaban mis grandes y admirados amigos, Caballero Bonal y Fernando Quiñones, y me dijeron, antes de reunirse el jurado, desde un día antes me lo estaban ya diciendo, te vamos a dar un premio, te vamos a dar un premio, te vamos a dar un premio, estamos todos contigo, sin yo pedir nada, sin yo saber nada. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que el premio se lo dieron a José Carlos Bruna. Después me enteré que, por lo visto, este señor estaba en una mala situación económica, que estaba ya muy viejo, que no tenía nada, que estaba enfermo, y el ayuntamiento, Coca-Cola, quien fuera, el que daba el dinero, que no sé si era 100.000 pesetas o 200.000 de hace 30 años, pues pensaron que a mí se me podía dar otro año, en otra ocasión, porque yo era muy joven, y este hombre pues estaba muy necesitado. Total, que me lo quitaron, y ya después nunca más se dio ese premio. Así que me quedé con la gana. Otra cosa era de que lo de este, ¿cómo se llama? Neville. Yo estuve compartiendo con él un jurado en Fuengirola. Ya el hombre estaba mayor, estaba, tal vez, no sé si estaba un poco enfermo de algo, y yo lo tenía a mi vera y observaba que se aburría tremendamente con los cantes abandonados, hasta el punto que se dormía y no escuchaba nada, ¿no? Después me decía, bueno, ¿qué ha pasado? Y yo decía, nada, no te ha perdido nada, porque esto era... Eso es otra cosa. Después he tenido aquí otra, lo de la cátedra. Bueno, hacerte una pequeña puntualización. Mi nombre es Franco Martínez y no Martínez Franco. Ya sé que equivocadamente en algunos libros, en algunos sitios se me cita al revés. La verdad lo he hecho. Sí, ya lo sé. Que en algún sitio. Porque como tú has dejado de ser Martínez Franco, Franco sí, Martínez para ser. Por voluntad Martínez propia. Por voluntad propia. Creo que ahora tienes el. Legalmente, digamos, reconocido tu nombre, Juan de la Paz. Sí. Ya lo has adoptado como el que se llama Juan Ramón, o Juan Luis, o Juan Manuel, o Juan Antonio. Yo lo del pseudónimo mío nació porque, claro, llamándome Franco, no quiere que me confundiera con otro Franco. A mi padre, ya le decían en Jerez, Franco del Juzgado, para que no fuera, para no confundirlo con Franco del Pardo, ¿no? Franco del Juzgado. Aunque después mi padre en los últimos años descubrió que parece ser que somos familia, muy lejano. Y bueno, pues eso habría que estudiarlo, ¿no? Si te hubieras llamado Franco, te hubieran dado un premio. Sí, claro. Porque por lo visto Franco era oriundo de Jerez. Por si acaso, probaría, un momento, José Luis, por favor. Sí. Probaría que. Sí. Sí. Aquí hay muchas preguntas, se ha pedido la palabra a varios. Voy a terminar ya. Perdernos en recuerdos personales. No, voy a terminar ya. Sí. Con el tema, debería ser eliminado. Sí, voy a terminar ya. Lo de la cátedra que decía Ángel, de que estaba muy limitada los últimos años, efectivamente así es. Y yo diría que más que limitada, casi apuntillada de muerte, pero todavía felizmente viva y casi a punto de revivir de nuevo, porque además tenemos grandes esperanzas de que se le haga justicia en un próximo futuro. Después, lo del libro Flamencología nos sirvió a los que creamos la Cátedra de Jerez, pues como punto de arranque, como piedra básica, como tú has dicho muy bien, para crear una sesión de flamencología que luego se convertiría en cátedra, porque, bueno, alguien propuso esa palabra de cátedra, lo que le parecía más serio y tal y cual, ¿no? Y bueno, pues eso es todo, y agradecer pues, públicamente pues, la alta valoración que has tenido, la amabilidad de hacer en tu conferencia sobre la labor de la cátedra. Muchas gracias. Por lo menos tan importante como ha dicho Ángel Álvarez Caballero. A mí, una vez me nombraron miembro de número, recuerdo que poco después publiqué un libro de flamenco cuya dedicatoria decía a, ¿cómo es el compañero tuyo? Manuel Pérez Celdrán. Se decía a Manuel Pérez Celdrán, a Juan de la Plata y a Manolo Ríos Ruiz, inolvidable. La palabra inolvidablemente me la son porque son mis amigos, es que era la muerte. Alberto y de parte. En el libro de Molina quizás se peca de gitanofilia, pero independientemente de que las opiniones no son las opiniones, hay que reconocer que los hechos no son opiniones. Y los hechos son que desde 1770 aproximadamente, que suponemos que han echado las primeras zonas, hasta 1840, en que empieza a 45, empieza a cantar Silverio Franco Negro. Todos los cantadores que recuerdan la tradición oral y escrita, todos sin excepción son gitanos. Estos no son opiniones, son hechos. Alberto y doctor Manuel. Lágrimas como cuando me siento en mi cama, lágrimas como garbanzos se me mueven por la cara. Miguel Hernández dice, troncos de soledad, barrancos de tristeza, porque no hay nada. Yo veo flamenca la bonita. Os recuerdo que